Muy bien, y ahora estamos con el analista internacional Fernán Altuve Febres Lores para hablar de un asunto importantísimo, que es el asunto de por qué el Perú no debería ir a La Haya. Yo acabo de leer su libro El Perú y la Oceanopolítica y de verdad que me he quedado interesadísimo en el tema. Es un tentempié, es una entradita muy bien escrita al asunto este del problema territorial, al asunto del problema marítimo con Chile. La pregunta es bien clara, don Fernán. ¿Por qué en La Haya nos puede ir mal? Muchas gracias por invitarme, señor Hildebrand. Y paso rápidamente a decir los riesgos que tiene esto. Yo no puedo decir nos va a ir mal. Lo que debo decir profesionalmente es este camino es muy riesgoso. Correcto. Este camino es muy riesgoso porque es muy riesgoso fundamentalmente por dos criterios, uno jurídico y uno político. El criterio jurídico está basado en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya tiene una jurisprudencia. Y en esa jurisprudencia, cuando se han tratado temas similares, donde hay límites pero no delimitación, que es un caso como el nuestro, se ha pronunciado siempre por los indicios de límite que las partes han ido aceptando durante el tiempo. Es decir, ya hay sentencias y ha salido en el diario El Mercurio varias sentencias de la Corte de La Haya que son favorables a Chile. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay un riesgo. Si eso usted le suma que la Cancillería peruana ha sido siempre muy buena negociadora y muy mala litigante, es decir, no ganamos un arbitraje internacional desde 1865, entonces es mejor quedarnos en el plano de la negociación y no entrar al plano del litigio, donde no nos ha ido muy bien en los últimos 140 años. Desde el plano político... Del Tratado de Ancón fue una derrota también. Bueno, el Tratado de Ancón fue una capitulación. Perdón, lo del 29. Bueno, del Tratado de Ancón. Claro, pero el 29 fue una negociación bilateral presidencial donde las condiciones iban a llevar, a raíz del arbitraje del presidente de los Estados Unidos, a que Chile se quedara con Tacna y Arica. Lo que pasó es que la disuasión del Perú al comprar 4 submarinos obligó a que se llegara a una justa decisión salomónica, dividir el territorio de Tacna y Arica en 2. Como dice usted citando a alguien, el derecho desarmado no es derecho. Exactamente, y eso es lo que pasó cuando se compraron los 4 submarinos R1, R2, R3 y R4 al gobierno de los Estados Unidos. Estos submarinos, Chile no tenía submarinos en los años 20 y acababa de salir de un golpe militar y de la dictadura del señor Ibáñez. Esto generó que ante la debilidad política interna y a la debilidad internacional militar, el Perú pudiera, no digo imponer una situación, sino contener una situación desfavorable. Porque el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, que estaba destinado a favorecer la posición peruana, Chile logró desarmarlo en el camino. Correcto. Entonces, internacionalmente, desde el punto de vista jurídico, hay una debilidad de toda la estructura. Y políticamente tenemos un flanco abierto. Porque lo que va a alegar Chile es la vigencia del Convenio de Zona Especial Fronteriza Marítima del año 54, que ha sido firmado por el Perú, por Chile, ratificado por el Perú, ratificado por Chile, pero también por Ecuador. Es decir, lo que nosotros pensamos que va a convertirse en un problema bilateral en La Haya, va a terminar siendo un problema trilateral, donde 2 países se van a presentar. Probablemente Ecuador lo haga como amigus curiae, lo que se llama un interventor de buena fe, pero lo que va a ir es a reventar al Perú. Y va a decir, bueno, yo interpreto que el tratado es como dice Chile, no como dice el Perú. Y entonces las declaraciones de que no porque hay problema... Porque uno, perdóneme que le interrumpa, me imagino que dice usted eso porque uno no puede tener 2 conceptos opuestos, un tratado, y en el norte y en el sur respectivamente la posición peruana. El problema está en que decimos no hay problema con Ecuador y sí tenemos problema con Chile, pero Chile y Ecuador han firmado un documento hace unas semanas diciendo de que tienen una interpretación sobre ese tratado idéntica a los 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las declaraciones verbales y las declaraciones escritas son esquizofrénicas. Entonces tratan de amansar a las opiniones públicas diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Pero lo que valen son los documentos. ¿Cómo qué? Dicen como qué. Que no hay problema limítrofe aquí, que no hay problema limítrofe, que todo está bien con Ecuador y que el único problema es con Chile. Pero yo creo que Ecuador se va a presentar solo. Yo creo que Ecuador... Y lo que va a terminar pasando es que Chile se va a salir y va a dejar al Ecuador metido en el problema. Y vamos a terminar, como siempre, discutiendo los problemas con Chile en la frontera norte. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Yo creo que lo responsable es entrar e insistir en una negociación bilateral. Claro, van a decir, esto va a demorar mucho. Sí, bueno, es así, pero nada se logró. Tacna no se recuperó en un día. Se recuperó con 50 años de tenacidad. Lo que pasa es que al peruano le gusta la cosa fácil. Bueno, 10 años. Bueno, perdemos, no importa, perdimos. No es así. Yo creo que no viendo los riesgos, se va a llevar al Perú a una situación, y si ese tribunal nos condena, ya no vamos a tener nada que decir. O sea, estamos entregando... Pero ¿cómo podemos tener una relación, quiero decir, una negociación bilateral con alguien que dice, oye, yo no tengo problemas contigo, ¿qué te pasa? Sí, bueno, ellos van a seguir diciendo y nosotros seguiremos diciendo que sí. Pero entonces no hay negociación. No, lo mismo... Porque la negociación bilateral parte de un hecho, de que ambas partes reconozcan el problema. No, porque el mismo tema fue con el Ecuador. El Ecuador dijo que teníamos un problema y nosotros dijimos que nunca teníamos un problema. Pero tuvimos que terminar solucionando eso. Pero hubo una guerra de por medio. Bueno, hubo una guerra, un conflicto, pero definitivamente se puso fin al tema. Ya se concluyó. Y el Perú, no digamos que cedió territorio, pero tuvo que considerar una condición adicional que no estaba en el 41. Tres guerras después, recuerde, ¿ah? Bueno, tres guerras después, eso es el producto del Ecuador. ¿Usted no está pensando que vamos a tener una confrontación bélica con Chile, o sí? Yo espero que no, porque la perderíamos con la desproporción militar que tendríamos. La situación ¿usted ahora... ¿Usted cree que Chile sí tiene en su agenda la posibilidad, la hipótesis de un conflicto armado con Perú? Yo creo que nadie compra el armamento que compra Chile si no tiene una hipótesis de guerra. Porque nadie compra un armamento sin saber para qué. El armamento se compra para saber qué cosa es. Y lo que pasa es que el Perú no tiene ni siquiera armamento disuasorio, porque el material bélico que se ha comprado aquí es de la época del general Velasco. Pero usted mismo en su libro dice que, digamos, la doctrina talasocrática de Chile, el hecho de haber incorporado el mar presencial a esta doctrina, obliga a Chile a estar permanentemente armado para mantener justamente esa doctrina. Obviamente, ellos siempre van a estar así, pero tienen sus objetivos y sus hipótesis de guerra claras. Y nosotros obviamente estamos, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina están dentro de esas hipótesis. Entonces, nunca vamos a salir de esa hipótesis, y lo que estamos haciendo nosotros es canjear una disuasión, que es la única forma como yo creo que vamos a poder negociar, por un cuento internacional para favorecer a diplomáticos, abogados internacionales, que tiene un poderoso riesgo, que es perder. Entonces, tendríamos, sin negociar, una derrota. Entonces, eso es muy grave. Yo entiendo que el jefe de la negociación de los negociadores chilenos en La Haya sería una eminencia, ¿no? Una persona muy especializada. Bueno, yo lo que puedo decir es lo que he leído del asesor jurídico de la Cancillería chilena, que es el señor Hernán Salinas Burgos, que ha publicado en el diario El Mercurio, y que lo más gracioso es que el señor Hernán Salinas menciona quiénes son los internacionalistas peruanos que le dan la razón a Chile, porque parece que él considera que hay internacionalistas que tienen libros escritos donde le dan la razón, y él dice en un artículo que se publicó el 24 de abril de este año que dos distinguidos juristas peruanos como Fabián Novak, hoy día viceministro de Defensa, y Luis García Corrochano, en su Tratado de Derecho Internacional, tomo 2, dicen que el hito 18-21-3, que es el que alega Chile, es el punto más meridional de la frontera, es decir, le dan la razón. Yo he revisado... Y Novak es el viceministro de Defensa. Ah, sí, claro que sí. Yo he revisado el libro, la página 185, y es correcto. Los señores Novak y García Corrochano dicen que la línea termina en el hito Concordia 18-21-3, lo que dice Chile, que es el punto más meridional del Perú. Y el día, si no me equivoco, de ayer, hemos visto publicado en el diario oficial la relación de las personas que van a estar en la comisión que va a hacer la demanda, ¿no es cierto? Es la resolución 0843, Relaciones Exteriores, del día sábado 14 de julio, donde uno de los miembros es el señor Luis García Corrochano. O sea, el que va a hacer la demanda es el que ya prácticamente ha escrito que la posición del Perú no tiene fundamento. Pero esto es una farsa, entonces. Pero que estos son los papeles. Usted lo puede ver, aquí está el señor Luis García Corrochano, y este es el libro. Entonces, el señor... Publican hace tres meses... Y todo eso lo sabe el canciller, desde luego. Pero yo me imagino que leen el Mercurio. Y en el Mercurio no han escrito el señor Nova, que es viceministro del Perú, de Defensa, no ha escrito un solo artículo diciendo me interpretan mal, están mintiendo, no es lo que yo he dicho. Porque no puede poner eso, porque en el libro suyo, con el señor García Corrochano, que es su embajador dentro de esta comisión, está diciendo que Esa es la posición de Chile. O sea, CAR es cuando se vaya a demandar la página del libro del señor que está preparando la demanda. Pero si usted dice lo contrario... Liquidado el asunto. Pero es que estos son el nivel de torpeza. El diario La Segunda de Chile dice... Límite marítimo. Viceministro peruano enfrenta cuestionamientos por informe favorable a tesis chilena. Esto dice La Segunda de Chile. Y esto es con el señor Novak. Y el secretario de la comisión, el señor Ruda, que es el asistente del señor Novak en el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Católica, cuyo mérito es haber sido funcionario de la Embajada Española, o por lo menos el que ponía las visas, yo no sé si lo hacía como español o como peruano, trabaja con el señor Novak. Entonces, esta comisión, que está integrada por ilustres personas que no son duchos en la materia jurídica de litigio, van a quedar sometidos a estas dos personas, que ya adelantaron opinión en contra del Perú. Entonces, usted dígame, ¿para qué es toda esta farsa? Para meter a todo el mundo en un saco, diluir la responsabilidad y llevarnos a una derrota. Entregar pero, a un... Pero también distraernos políticamente. Pero ¿no? que, como le he comentado, cada cierto tiempo... inventan un problema internacional que lo sacan de con su code, porque todo este dinero que se va a utilizar en este litigio tiene una ley especial para exonerar las licitaciones, y entonces, bajo el tema de que es seguridad nacional, y entonces así comenzó la CEAN, la Comisión para Salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el secretario era el señor García Corrochano, cuando era viceministro de Justicia del gobierno del señor Fujimori. Después han inventado la extradición, que también ha salido mal. Y ahora esto también saldrá mal después de 10 años, porque está armado. Pero eso es lo más grave, ¿no? Bueno, aquí hay una mutilación territorial. O sea, un conflicto por una extradición, o por último la salida de una corte interamericana, son conflictos políticos. Esto es una mutilación territorial. Esto está construido, simple y llanamente, desde el origen, para que Chile pueda alegar que los que están metidos, los que hacen la demanda, los que van a poner su sello de abogado, es comisión contra comisión. Demandante contra demandante, es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y sí lo saben, hace 3 meses que eso está ahí. Y el viceministro de Defensa no ha dicho nada. Y el ministro de Defensa no dice nada. Y ese núcleo que está reunido en el Ministerio de Defensa, que a mí no me digan nada. Saben de esto. El asesor legal es el que declaró cielos abiertos. O sea, salió del Ministerio de Transporte para ir al Ministerio de Defensa. Doble insulto. O sea, no solamente insulta a la FAP desde el Ministerio de Transporte, sino que va a ser el asesor jurídico de la FAP en el Ministerio de Defensa. En esta comisión que se ha creado, donde también obviamente hay un impacto sobre el límite terrestre... Pero usted habla casi de un tácito prochilenismo con esto, ¿no? Porque yo no consigo otra cosa. Quizás le quieran dar la razón a Chile. Mire, sinceramente, empiezo a pensar eso. Yo no tengo elementos de juicio para acusar, pero yo lo que digo es, 2 más 2 me da 4. Yo no puedo entender cómo sale esto en el Mercurio y no dicen nada. Y se pone como secretario de una comisión de la Cancillería a un señor que no es diplomático, que no es embajador, que no es funcionario de carrera. ¿Por qué? Porque ha escrito libros con el señor Novak. Tiene libros escritos. Señor Novak, que después que hizo la pavorosa negociación del año 99 con Chile, fue condecorado por Chile. Entonces, ¿qué es esto? Si usted me dice que yo creo que hay gente... que favorece los intereses chilenos en el gobierno, sí, sí pienso que hay eso. No los puedo acusar porque no tengo pruebas, pero son indicios absolutamente graves. Y el mayor indicio es que en esta comisión no hay ningún miembro del ejército. ¿Por qué? Porque definitivamente en el ejército peruano hay repudio por este comportamiento. Lamentablemente hay que decirlo. Bueno, pero eso es esperanzador. Eso me da a mí mucha alegría, que haya repudio. Mucho repudio. Porque se ha puesto un viceministro que ha cometido un informe del señor Nova cuando era asesor de la Cancillería en el año 99, donde abiertamente en su informe descalifica la tesis peruana. Abiertamente. Y han dicho que no, que es un informe sin importancia y todo lo demás. A mí me da mucha risa. Cuando a los señores canciller y ministro de defensa les encuentran un entorno vinculado al señor Fujimori, entonces no pasa nada. Pero si es el almirante Gianpietri, entonces se cae el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué hay protección a esto? ¿O no se sabe que la esposa del señor Novak fue la abogada de Fujimori? ¿La señora Verónica Zambrano? ¿Por eso logró a la edad que tenía poner al Perú en esta situación? Entonces, son cosas de una inmundicia de relaciones y enjuagues que a mí sinceramente me decepcionan. Porque los peruanos no podemos permitir que este tipo de gente esté en estos puestos públicos. Es una afrenta para el uniforme de un oficial peruano tener que ver a un viceministro que ha sido impuesto por el Poder Civil. ¿Y qué ha hecho ese señor? Esta trayectoria infame, que es felicitada por los diplomáticos y los internacionalistas chilenos. Usted sabe, usted ha tenido el uniforme en la escuela militar, sabe lo que siente una persona que tiene el uniforme del Perú y lo que lleva con orgullo y con dignidad, y ese señor es su jefe. ¿Qué información le puede dar si no sabe si la va a llevar inmediatamente o la va a transferir a otra potencia extranjera? ¡Qué vergüenza! Eso es una vergüenza. Entonces, cuando se quejan y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Perú se mueve? ¿Por qué el Perú se conmueve? Porque no han entendido que lo que hubo en el año 2006 fue una explosión nacional. Y lo que va a seguir ocurriendo, si creen que es un problema de represión, es que el nacionalismo se va a convertir en una fuerza poderosa por este tipo de idioteces, por ignorar, por ser autista. Eso es lo que yo pienso. Más que idiotez, visos de traición tiene todo esto, ¿no? Dígame, ¿qué es el mar presencial para Chile? Bueno, como Chile no ha podido en el derecho internacional crear una estructura jurídica reconocida que le permita tener un dominio sobre todo el espacio marítimo que va entre el Chile continental, que es su costa, el Chile insular, que son las islas de Pascua, Juan Fernández, y el Chile antártico, que es su proyección hacia la Antártida, ha creado una teoría geopolítica que en Chile es legal por una ley del Congreso, por la cual Chile está llamado dentro de su derecho interno a ejercer una presencia de derecho interno militar e internacional sobre todo ese espacio de 8.000 kilómetros cuadrados, que es inmenso porque abarca casi tres continentes. Esa es una tesis del almirante casi polinésico. Claro, es un Chile que se proyecta hacia el Asia. Entonces, con eso Chile quiere romper su aislamiento histórico. Que es su gran complejo, ¿no? Es su gran complejo, pero también tiene, con ese complejo nacional, tiene un instrumento poderoso en la sesión internacional. Y eso es lo que mucha gente no entiende cuando dice, ¿por qué los chilenos siempre tienen éxito en la negociación internacional? Hay que entender una cosa. Chile tiene una llave, tiene un as bajo la manga que es poderoso para el mundo, que es el Paso Magallanes. Para cruzar del Pacífico, del Atlántico al Pacífico o viceversa, solamente hay dos puntos: Panamá y el sur. Panamá, en cualquier conflicto, hasta por un acto terrorista, puede desaparecer en horas. Los portaaviones norteamericanos o ingleses no pasan por Panamá, pasan por Magallanes y necesitan un aliado, una base, una plataforma internacional que Chile para poder pasar esos buques. Por lo tanto, Chile es un aliado natural por las condiciones geográficas de las potencias marítimas. Y esa llave y ese as, Chile lo hace valer según sus intereses. Nosotros no tenemos un problema solamente porque están más preparados o porque tienen una situación económica favorable, sino porque tienen un as militar y geopolítico poderoso. Entonces, cuando nosotros vamos a jugar limpiamente, siempre se aplica la carta de somos el aliado del Paso de Magallanes. Entonces, nosotros no podemos arriesgarnos a meternos en una situación transnacional donde ellos van a jugar con grandes intereses y nosotros somos un pequeño jugador. Entonces, nosotros tenemos que jugar con nuestra pequeña fuerza en las condiciones y en los momentos exactos. En la historia, en el paso del tiempo, Chile ya nos necesitará, porque la historia ha demostrado que han habido circunstancias en las cuales nos ha necesitado. Ese es el momento para decir, está bien. Pero nunca ha tenido gratitud, ¿eh? No, yo no creo en esto, gratitud. No existe, pues. Esto es negociación. Tú necesitas, dame. Do ut des, doy para que des. Pero hay que saber esperar, hay que ser paciente. Y no simple y llanamente porque me pongo un poco nervioso, porque las cosas no me salen bien, y voy y entrego al ejército en una batalla diplomática o en un litigio. Ya, bueno, pues salgamos de esto y perdamos, pues. Yo recomiendo mucho la lectura de este libro pequeño en páginas, pero francamente imprescindible en contenido, que se llama El Perú y la Oceanopolítica, donde Fernán Altuve, Ferrer Flores, nos recuerda, entre otras cosas, que por razones expedicionarias, de ancestro expedicionario, alguna vez la isla de Pascua y la isla Juan Fernández fueron peruanas, ¿no? Así es, así es. ¡Qué gracioso! Pero no solamente eso. Extraordinario. Las islas Salomón. También. Las marquesas se llaman Marquesas de Mendoza, por dos. Sí. Y no he mencionado ahí, sino Álvaro de Mendaña, una de las gestas más maravillosas de la historia, que es la Isabel Barreto, que es la primera mujer, única mujer conquistadora del mundo, que es Chalaca. Claro. que llegó hasta Filipinas, cruzando todo el mar, era su esposa, él murió, Álvaro Mendaña muere en el camino, y ella lleva... Ella asume, ¿no? Asume y conduce la expedición, y los salva llevándolos hasta Filipinas, y la reciben como gobernadora. Y Filipinas es Filipinas por Felipe II. Exactamente. Entonces, a la mujer, la fuerza de la mujer peruana, ya está desde la mujer chalaca, que era Isabel Barreto, ¿no? Fernán Altuve, Febre Flores, muchísimas gracias por haber estado acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Regresamos inmediato.